projects you will get some shaky legs. Do it, I told you before. If not, you ask for some more. Take it and fill up the place. Maybe you could live with a microphone. If you eat some cornflakes, you will get some super sex. But if you mix with fried eggs, you will get some shaky, shaky, shaky legs. Do it, I told you before. If not, you ask for some more. And fill up the plates. And maybe you could live without my cornflakes. Without my cornflakes. I know, but I won't tell you. If you eat some cornflakes, you will get some super sex. If you mix with fried eggs, oh, oh, oh, oh, oh, you will get some shaky, shaky, shaky, shaky, shaky legs. I told you before, if not, you ask for some more. Take it and fill up the plate. Maybe you could live without my Cornflake, así se titula la canción que acabamos de escuchar, del álbum Indian Princess. La señora Anka Pargel, acompañada por el trío del pianista Klaus Ignacek. Y aquí tenemos una conjunción de músicos europeos. Comencemos con Anka, nuestra cantante de esta tarde. Ella nació en Rumanía, septiembre 16, 1957. Desafortunadamente, debido a un cáncer de pecho y complicaciones posteriores, murió jovencísima. Bueno, jovencísima. Relativamente joven, el año 2008, con 51 años. Una mujer que como cantante cubrió un abanico bastante amplio de música, desde el bel canto, el canto clásico, y es por eso que también es posible que se le note en algo que ya se los comentaré ahora: bel canto, jazz, bebop, samba, por nombrar, digamos, las cuatro influencias principales los cuatro tipos de músicas que Anka interpretó a lo largo de su carrera. Políglota, inglés, alemán, portugués y su nativo rumano. Comenzó a estudiar en la Music School cuando tenía 14 añitos. Se graduó en el conservatorio, siendo su primer instrumento el piano y en segundo lugar el bel canto. Es decir, hay una voz cultivada hacia el bel canto. Ya que el jazz no era una música demasiado popular en aquella parte del este de Europa cuando estaba la ex Unión Soviética, pues ella estudió jazz por su cuenta. También, además, muy muy muy jovencita. También muy joven comenzó a dar clases de música, y de ahí ella salió de Rumanía, fue a Bruselas y allí comenzó, digamos, su carrera como docente fuera de Rumanía, y también su carrera como cantante. Características del arte vocal de Anka Pargel: un muy buen dominio del scat, muy personal dominio del scat y del fraseo y del swing. Ya lo han podido comprobar en este primer tema que acabamos de escuchar. Le acompañaba el trío de un pianista alemán, Klaus Ignacek, desconocido para la mayor parte del público, inclusive en su misma Alemania, a pesar de que es un hombre que ha trabajado extensamente con músicos de otros países fuera de Alemania, y ha participado en una serie de festivales de jazz. En este grupo está representado un abanico bastante amplio de Europa. Tenemos de una parte a Jean-Louis Rassenfoss, que es de Bélgica, John Engels holandés y Klaus Ignacek de Alemania. John Engels es el batería, Klaus es el pianista, y obviamente Jean-Louis Racine-Fossé es el bajista del grupo. En la pieza que escuchamos con Flex, pues ahí tenemos al trío y a Anka. Ahora escucharemos en el segundo tema, que es un original del repertorio de la orquesta de Duke Ellington, una demostración muy clara, muy patente, muy viva de este arte vocal, el scat, que Anka dominaba a la perfección. Aquí lo tienen, un conocidísimo tema de la orquesta de Duke Ellington, It don't mean a thing. La señora Anka Pargel, acompañada por el trío del pianista Klaus Ignacek. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing if it ain't got that swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't be a thing if it ain't got that swing. Don't be a thing if it ain't got that swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Shark to the ow. Ow, booby, dooby, booby, bow, shoo, bow, ba, doom, do, ow. Bin, de, do, bin, de, do, do, do, do, do, do, bow, shop, da, do, do, do. Thing. Tema clásico en el repertorio de la orquesta del señor Duke Ellington, interpretado con ese personalísimo estilo por la cantante Anka Parker, de un álbum editado por el sello Deutsche Austrofon, DA, y su título Indian Princess. Noctámbulas, buena tarde. Hemos comenzado, como es habitual, con una voz femenina. Ya lo saben, es uno de los sellos del programa. Hacía ya unos cuantos programas que no saludábamos a algún músico que estuviese de cumpleaños, o que recién hubiese pasado su cumpleaños, o que estuviese a punto de festejarlo. En este caso, nuestro siguiente invitado, no literalmente, sino físicamente, invitado musical, nació el primero de octubre de 1950 en New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos. Me refiero a Mark Elias, bajista y compositor. Curiosamente, no comenzó a tocar el bajo hasta una edad, digamos, para un músico algo tardía, a los 20 años. Se graduó en el Yale University School of Music con un máster del 76. También estudió en otras universidades, Rutgers University. Después ahí pasó al campo docente, pero rápidamente comenzó a tocar con una serie de músicos, no precisamente músicos del mainstream ni bebop, músicos como su inseparable compañero Ray Anderson, Jerry Hemingway, Anthony Braxton, Dewey Redman, Anthony Davis, Don Cherry, Ed Blackwell, por nombrar algunos de ellos. Tiene una discografía como líder, si no muy extensa, pero que podríamos decir que pasa la decena de discos. Él también ha participado en una serie de proyectos no propios, algunos compartidos, como podría ser la introducción, no, la introducción musical que vamos a hacer ahora, de Mark Elias, lo que fue esta, digamos, el compartir proyecto con un trombonista, Ray Anderson, trombonista y cantante y compositor también, en un grupo de los años 80, mitad de los años 80, un grupo bastante delirante por lo demás, funk, soul, pero de una manera funk, posiblemente más que soul, y con una forma muy especial de enfocar esta música, también con bastante sentido del humor. El grupo lo formaban Ray Anderson al trombón, y también era el líder vocal del grupo y tocaba percusión, Mark Elias al bajo eléctrico y la voz, porque ahí prácticamente en el grupo, ya les digo el nombre del grupo, cantaban todos. Steve Elson al saxo tenor, sintetizadores, percusiones, Alan Jaffe a la guitarra eléctrica y a la voz, Jim Payne a la batería y percusión, y también a la voz, coros, inclusive en un tema él pasa a ser el líder. El grupo al cual me refiero es los Slickaphonics. Comenzaron grabando para el sello Enjoy, si no me equivoco. Toda su producción la hicieron en este sello. Bien, aquí tenemos a los Slickaphonics en el álbum que lleva por título Wow Back. El primer tema, la autoría la comparten Alan Jaffe y Mark Elias. Es el primer tema del disco. You can do what you want. Si puedes hacer lo que quieras. A partir de aquí nos introducimos en la música de Mark Elias, y paralelamente con la música también del trombonista Ray Anderson, quien es el líder vocal en esta pieza. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Slicka Phonics y este tema You Can Do What You Want del álbum Wowback del año 1986. Rápidamente nos vamos a, porque quiero aprovechar el tiempo para hacerles escuchar música de Mark Elias. Rápidamente a otro tema de este álbum, tema original de Mark y su título Red Planet, Slicka Phonics. Phonics y este tema titulado, teníamos el título de este tema. Uy, el teléfono, vamos a contestar el teléfono. Pues falsa alarma. Aparentemente se equivocaron de número. El tema que acabamos de escuchar era un original de Mark Elias, Red Planet, del álbum Wowback. año 1986. Damos un salto hacia atrás y estamos en 1983, seguimos con los Slickaphonics y un álbum, hay algún pequeño cambio en la formación, pero básicamente los dos artistas que nos interesan y fundamentalmente el bajista Mark Elias, a quien estamos recordando el día de su cumpleaños, pues está ahí al lado de Ray Anderson haciendo un trabajo fabuloso en este grupo Slickaphonics. Modern Life se titula el álbum y la primera pieza que vamos a escuchar es un original de Mark Elias, Pantomime, Noctambules, Bona Tarda. Slickaphonics, tema original de Mark Elias, donde él también en esta pieza es el que lleva la voz, nunca mejor dicho, la voz cantante, él es la voz principal en este tema, no Ray Anderson como suele ser. Modern Life, así se titula este álbum del año 1983, editado por el sello Encha, Ahora vamos a escuchar un tema original de Ray Anderson, el trombonista, un personaje que a mí personalmente me gusta muchísimo y ya le he hecho algún, si no especial, pero ha salido ya en el programa unas cuantas veces. Slickaphonics Stomp, Slickaphonic Stomp. A ver qué hacen estos hombres con este tema, Slickaphonics. Stomp del álbum Modern Life. Y de este álbum del año 1983, editado por el sello Enja, damos un salto nuevamente al año 1989, y aquí nos encontramos con uno de los álbumes que Mark Elias sacó también para el sello Enja como líder de la formación, como líder del grupo. Desert Blue se titula este álbum. Aquí tenemos a Mark acompañado por músicos diferentes, excepto que tiene a su amigo y cómplice, por decir de alguna manera, Ray Anderson al trombón. Tenemos a Mark en contrabajo y con una Steinberg bass guitar, a Ferroan Aklaf a la batería, ya les había dicho, Ray Anderson al trombón, Anthony Davis al piano y al sintetizador, a Jerome Harris a la guitarra, Marty Ehrlich al saxo alto, tenor, clarinete y clarinete bajo. Un instrumento que no suele ser muy, muy habitual en el jazz. Eric Dolphy nos dejó piezas maravillosas interpretadas con el clarinete bajo, y Herb Robertson a la corneta y a la trompeta. Esto se grabó los días 1 y 2 de abril del año 1989 en Skyline Studios, New York City. Bien, escucharemos un tema, pieza original de Mark Elias, cuyo título es Rumination. Y aquí podemos escuchar esa sonoridad tan hermosa del clarinete bajo. Mark Elias. Noctámbulas, buenas tardes. Buena nit en Valparaíso. Thank you. Robert Mark Elias de su álbum Desert Blue, y esta pieza titulada Rumination. Y ahora nos vamos justamente a la pieza que le da título a este trabajo del año 1989, Desert Blue. Desert Blue, desierto azul, Mark Elias. Desert Blue, Desert Blue. Bien, sigue con su amigo Ray Anderson. Son prácticamente inseparables. Han pasado de este disco, les había dicho que era del 89, ahora nos plantamos en el 1996, 7 años después. Y los tenemos en un nuevo proyecto. Y un proyecto bastante interesante, a trío. El grupo lo titularon Bass Drum Bone. Una sola palabra, Bass Drum Bone. Y aquí venía esto, por los instrumentos que tocan cada uno de los componentes del grupo. Ray Anderson, trombón. Mark Elias, bass. Jerry Hemingway, drums. Bass Drum Bone. Y editado también, si no me equivoco, en el sello Enja. Efectivamente, sello Enja. De este magnífico proyecto, tres grandes músicos, dos de ellos con carreras paralelas, que son Ray Anderson y Mark Elias, y con Jerry Hemingway, que ha cooperado con ellos en proyectos diferentes, y ahora los tenemos a los tres juntos. Vamos a escuchar el primer tema de este álbum, que lleva por título Hence the Reason, el título del álbum, y que es el título del primer tema de este trabajo del trío, con Mark Elias, a quien estamos recordando en el día de su cumpleaños. Hence the Real Reason, Bass Drum Bone. Oh. Real Reason. Bass trombone, señor Ray Anderson al trombón, Mark Elias al contrabajo y Jerry Hemingway a la batería. Y ahora de este mismo álbum, una pieza cortita, no llega al minuto, son 41 segundos. Moto Proto, Bass Trombone. Original de Mark Elias. Mark, también como solista, desde el año 1996, ¿verdad? Aquel año, comenzó a trabajar con un grupo, un trío que lideraba. Bueno, en realidad no es que lo liderara él, porque yo creo que el liderazgo era compartido, ¿no? Un grupo que se acerca muchísimo no al free jazz, pero a una improvisación libre. Prácticamente los componentes, en este caso un trío, los tres músicos pasan a coliderar el grupo. Siempre Mark Eliason en el contrabajo, Tom Brainy a la batería y Tony Malaby al saxo tenor. Tienen unos cuantos discos ya, más de 5 o 6 discos editados. Aquí tengo uno de ellos del año 2001, Angel, nuevamente New School, así se titula el disco. Y el grupo es Mark Elias Open Loose. Está ya el Open Loose abierto y bueno, no perdido, pero abierto y libre, que ese es el concepto con el cual juegan en este grupo. Mark Elias, Happy Birthday Man. Hoy es su cumpleaños. Nació el 1 de octubre del año 1950, por lo tanto, hoy está cumpliendo 62 añitos. ¿Es así? ¿Correcto? Sí, muy bien. Primer tema que vamos a escuchar de este álbum, Molecular. Thank you. Open Loose del álbum New School, y nos vamos ahora a escuchar el séptimo tema de este álbum. Son siete los temas que hay en este álbum, y aquí está Question Time, Knitting or Quitting, Part 5. time, knitting or quitting. Mark Elias, Open Loose, del álbum New School. Mark Elias al contrabajo, Tom Brainy a la batería, Tony Malabi al saxo tenor. Bien, y de Mark Elias, y ya en la segunda parte, en la segunda hora del programa, de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en Contrabanda FM. Desde Barcelona, en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que está en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl en el Puerto los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del Puerto, bona nit, buenas noches. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Desde Barcelona, ¿eh? Desde Barcelona, buena tarde, porque estamos en la tarde, de 4 a 6. Programa que se repite miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en Granada, Radio Almaina, 107.1 FM. El streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten en la página web de Radio Almaina, en programación, los días, las horas en las cuales pueden escuchar este Buena Tarde Noctambuls en Granada. Bien, les decía, en esta segunda hora de programa vamos a felicitar a otro músico que nació el primero de octubre. Primero de octubre de 1946 en Wolverhampton, en Inglaterra. El señor Dave Holland, bajista, al igual que Mark Elias. Músico de jazz, especializado como bajista y gran compositor. También ha tocado cello, toca cello, y en algún disco ha utilizado ese instrumento. Inclusive tiene un precioso álbum donde solo toca el cello. Dave Holland es una figura destacada dentro del estilo avant-garde. Para comenzar con la música de Dave Holland, primero les debo decir que la mayor parte de su carrera y de su carrera discográfica la hizo en el sello ECM, aunque el año 2004 firmó por Immersive. Comenzamos con este disco del año 1971 del sello ECM, un sello alemán de Múnich. Y es un disco muy interesante y quiero comenzar con él porque, bueno, voy a hacer un poquito, tal como hice con Mark Elias, así como cronológico, pero no estrictamente cronológico. Pero en este caso, en este álbum, donde él está en un mano a mano con otro contrabajista, Bar Phillips, contrabajista norteamericano, Dave Holland, contrabajista inglés. Y en este disco, en algunos temas, Dave Holland toca el cello. Bien, dos contrabajos, y uno de ellos tocando el cello, en un álbum que lleva por título Music for Two Basses, sello ECM, 1971. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Beans. Bar Phillips, Dave Holland. Thank you. Phillips al contrabajo, Dave Holland al contrabajo y al cello, del álbum Music for Two Paces. Y ahora vamos a escuchar un tema cuyo título es Song for Claire. Bar Phillips, Dave Holland, a quien saludamos en el día de su cumpleaños. Happy birthday, Dave. Some Music from Two Basses, Bar Phillips al contrabajo, Dave Holland al contrabajo y al cello. 1971, ECM Records, SM. Y nos vamos al año 1998. El salto es grande, ¿eh? El salto es grande. Dave Holland se interesó por la música a una edad muy temprana, con solo 4 años. Comenzó a tocar el ukelele. A los 10 empezó a aprender la guitarra y a los 13 continuó con el bajo. Toma algunas lecciones de piano y se entusiasma leyendo libros de música y escuchando la radio. Forma entonces una pequeña banda con sus amigos para tocar en pequeños clubs, hasta que a los 15 años abandona la escuela para intentar aprender y vivir como músico. A los 15 años, lo tenía muy claro, ¿eh? A vivir como músico interpretando el bajo y escuchando a grandes bajistas como Ray Brown y Leroy Vinnaker. Les decía, damos un salto al año 1998 y tenemos a Dave Holland a quinteto, el álbum Points of View. Robin Eubanks al trombón, Steve Wilson al soprano y al saxo alto, Steve Nelson al vibráfono y la marimba, otro instrumento nada habitual y usual en el jazz, el vibráfono sí, la marimba no tanto. Billy Kilson a la batería y obviamente Dave Holland al contrabajo. Le voy a hacer escuchar el último tema del álbum, son 8 temas, por una razón muy simple. Primero, porque es una preciosa composición, y segundo, porque tendremos la oportunidad de escuchar este instrumento, la marimba, que no suele ser habitual en el jazz. Serenade, el quinteto del señor Dave Holland. Thank you. Serenade, el quinteto del contrabajista Dave Holland, el álbum Points of View del año 1988, el sello ECM. Y la cosa sigue creciendo. Estábamos de un mano a mano con un bajista, quinteto, y el año 2001, concretamente en enero del 2001, en los Avatar Studios en New York, pone en graba, iba a decir pone en una cinta. Me imagino que ya esto fue grabado en digital, por lo tanto no llegó a una cinta, a un soporte, digamos, magnético, sino ya digital. Su trabajo con la Big Band, un trabajo de composición y de arreglo muy importante en lo que es la carrera y la evolución musical de Dave Holland. Una big band formada por músicos que habían tocado con él en grupos anteriores. Antonio Hart al saxo alto y la flauta, Mark Gross al alto, Chris Potter al saxo tenor, Gary Smalian al saxo barítono, Robin Eubanks al trombón, Andrew Hayward también al trombón, Josh Roseman también al trombón, a las trompetas y al flugel, Earl Garner, Alex Sipigian y Duan Eubanks al vibráfono, Steve Nelson a la batería, Billy Kilson, y obviamente al contrabajo, Dave Holland. Son 7 temas los que hay en este álbum, todas composiciones de Dave Holland, y también son sus arreglos. Vamos a escuchar el quinto de los temas de este disco de Dave Holland. Dave Holland Big Band. El título del álbum, What Goes Around. Y el tema, Upswing, la fantástica big band del señor Dave Holland. We'll be right back. la big band del señor Dave Holland. Disco que se grabó el 2001, pero ya lo editó el 2002. What Goes Round, título del álbum. Dave Holland, este hombre inquieto, que a los 15 años, ya lo tenía claro, decidió dejar todo y colgarse el contrabajo al hombro y largarse a la carretera porque quería ser músico profesional. Ha tocado y grabado con, yo creo que lo más selecto del panorama jazzístico en lo moderno. Ha trabajado y ha grabado con Miles Davis, Stan Getz, Chick Corea, Anthony Braxton, el multiinstrumentista Sam Rivers y el trío Gateway con John Abercrombie y Jack DeJohnette. Y ahora, el último trabajo que les voy a presentar en esta tarde, recordando a Dave Holland y, en cierto modo, un homenaje, ya que hoy es su cumpleaños. Y este último trabajo, le decía yo a este hombre inquieto, que es Dave Holland, le ha llevado a grabar con Pepe Habichuela, una inmersión que hizo en el flamenco. Lo cuenta el mismo Dave Holland en el libretillo del disco, editado el año 2010, Universal Music Spain. Dave dice lo siguiente: el encuentro con Pepe y tocar esta música, flamenco, tocar esta música con él ha sido para mí una experiencia extraordinaria. Tocamos juntos por primera vez en 2007, cuando ensayamos y ofrecimos un concierto en Sevilla, invitados por Manuel Ferrand, responsable del área de música de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Había conocido a Manuel algunos años antes, cuando presentó un concierto y un taller que yo impartí en Sevilla, y ya entonces estaba interesado en llevar a cabo un proyecto en el que un artista de jazz y uno de flamenco tocaran juntos. Le preguntó a Mario Pacheco, gran amante de flamenco y director del sello discográfico Nuevos Medios, a quién recomendaría él, y Mario sugirió inmediatamente a Pepe Habichuela. Empezamos con 4 días de ensayos y un concierto, y después tocamos en Granada y Málaga. Durante los ensayos le pedí a Pepe que me enseñara su música, y él muy cortés y pacientemente me introdujo en su mundo musical, un mundo cultural espiritualmente muy profundo. Así que, a medida que pasaban los días, yo me iba sintiendo embriagado por su gran belleza y sentimiento. Además, Pepe y su esposa Amparo nos acogieron a mi mujer Clear y a mí en su amplia familia, y nos dimos cuenta de lo mucho que la música expresa la vida e historia de su gente. Era un mundo nuevo para mí, continúa Dave Holland. Había muchas nuevas formas y ritmos que aprender, y para agilizar el proceso yo grababa los ensayos y luego por la tarde escribía algunas partes. De ese modo pude empezar a aprender las muchas sutilezas y detalles del flamenco. Durante nuestra visita en Sevilla escuchamos a una banda de agudas, trompetas y tambores que ensayaban para las procesiones de Semana Santa. Vimos la Alhambra a la luz de la luna y desde allí la vimos desde el barrio gitano de Granada y nos metimos de lleno en el flamenco. Cuando regresamos tuve la sensación de que había pasado algo realmente extraordinario. Inmediatamente empecé a pensar en cómo podríamos tocar Pepe y yo juntos otra vez e incluso grabar la música para un álbum. Así es como se va desarrollando la historia de este disco. Lo hablamos con nuestro amigo Sergio Merino. Él había organizado nuestra anterior visita y con su ayuda planeamos un nuevo encuentro para mayo de 2008 con más ensayos y conciertos. En esta ocasión se unió también el hijo de Pepe, el guitarrista Josemi Carmona. Con la íntima comprensión de la música de su padre, Josemi nos ayudó a acabar a desarrollar temas que ya habíamos tocado. También ensayamos nuevas canciones, entre ellas 2 composiciones mías que interpretaría Josemi. Durante ese periodo, la música realmente evolucionaba y por eso se decidió que el año siguiente haríamos más conciertos y después entraríamos a un estudio para grabar el grupo. Se suele decir que elegir el momento adecuado lo es todo, y yo tengo la sensación de que ese era el momento preciso para hacer un álbum. Durante una gira que realizaron en una visita de Dave al sur, y en marzo del 2009 ensayaron en Madrid y tocaron en Tarrasa y Jerez, en Andalucía, tras lo cual regresamos a Madrid para iniciar la grabación. Desarrollar la música a veces es como cultivar un árbol. Se planta el árbol joven y después hay que nutrirlo y regarlo. Necesita cuidados y paciencia, pero en un momento dado florece y da sus frutos. Este álbum representa el florecimiento de nuestras ideas y sueños. Espero que también refleje mi amor por esta música y esta gente. Dave Holland, Pepe Avichuela, José Mi Carmona y Carlos Carmona, las guitarras, al cajón y las percusiones, Israel Porriña, el piraña, y Juan Carmona. El álbum lleva por título Hands, Manos. Comenzamos con una taranta, que la dedican, y ya lo podemos ver claramente a quién, con el título de este tema, Camarón. Thank you. Dave Holland al contrabajo, Pepe Habichuela a la guitarra. Le acompañaban también a la guitarra José Mi Carmona y Carlos Carmona. Y al cajón y las percusiones, Israel Porriña, el Piraña y Juan Carmona. Magnífica. Ya no es mezcla, esto es una magnífica química la que se produjo, se culminó en aquellos momentos de trabajo entre Dave Holland y Pepe Habichuela. Xavi Casillas Project, cantante. Esta tarde lo tendremos en el Club Robadores, la calle Robadores número 23, no se lo pierdan, a partir de las 22 horas. Y en el Jazzy, el club del taller de Musics, hoy se abre la temporada 2012-2013 con la Original Jazz Orchestra del taller de Musics, con la presencia de la señora Big Mama Monster. De Dave Holland y Pepe Habichuela, flamenco del bueno, del grande, dos grandes músicos. Dave Holland, que hoy está de cumpleaños, saludos. También lo está Mark Elias, a quien hemos saludado anteriormente. Pero con Dave Holland y Pepe Habichuela hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM en Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. En directo, estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6. El programa se repite los miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Por lo tanto, amigas y amigos del puerto, Boranit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada. El streaming con la página web radioalmaina.org. En programación consulten días y horas de la repetición de los programas. Nada más por hoy, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, que les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nada más. Hasta la próxima oportunidad.